Por mi madre, guitarrero. Por mi padre, campesino. Yo soy un guaso centrino, nieto de cantor y arriero. En este verso sincero y sin maligno ademán, me presento con afán y en tan solo dos vocablos, yo me llamo José Pablo, mi apellido es catalán. Nací en la sexta región, en la provincia de Colchagua. San Fernando desde guagua me acunó en su corazón. Mas cuando fui mocetón, tomé un rumbo diferente. Tuve que dejar mi gente por un destino preciso y llegué a Valparaíso a convertirme en docente. Si ahora me ven con sombrero, con botas o cinturón, es porque la tradición guasa yo llevo en el cuero. Este es el traje primero ante los formales casos. Por eso yo me abro el paso diciéndole a todo el mundo, no solo el patrón del fundo es quien se viste de guaso. Claro, soy un ser humano sin título ni abolengo. La única tierra que tengo es la que ensucia mis manos. A todos les digo hermanos con la verdad a flor de piel. Soy como un perro de fiel y no me asustan los males, porque mi palabra vale más que una firma en papel. De riqueza material mi familia carecía, pero fortunas tenía en el canto natural. De mi infancia fraternal no guardo ningún remiendo, para andarse divirtiendo no hacía falta el billete. La guitarra era un juguete mucho mejor que un Nintendo. Y aunque ahora soy citadino, residente en la ciudad, nunca oculto la verdad de mi origen campesino. Si ahora elevo mis trinos es porque yo sé quién soy. Por eso orgulloso estoy, pues mis raíces mantengo, porque sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Porque sé de dónde vengo y sé para dónde.